Esto no es arte ni cultura, es una puta tortura. Otros hacen lo mismo, les condenan, no lo dudan. Se les trata como héroes, aunque para mí son basura. Mataron de un animal, hasta se les ponda dura. No entiendo cómo la gente habla de los sateos violentos. Acaban con una vida y están locos de contento. Señalamos al toreo denunciando su maltrato. Más su mente solo piensa, ¡lo mato, lo mato! Suelo, jodido y ensangrentado, no puedes moverte, aquí se acaban tus años, sin igualdad ni salida, van flojeando tus fuerzas, asesinos disfrazados, ponen fin a tu vida, a tu vida, a tu vida, a tu vida, adiós a tu vida. Sobrevives con dolor, tras varias heridas, pero la espada te condenó. Adiós a tu vida, a tu vida, a tu vida, a tu vida, adiós a tu vida.